Full Harmony. Siempre me espera en panty y en Uri. Mami manda la Ubi. Si dice que en RD que anda ruling. Le mandé a hacer la cadena con esmeralda y ruby. Dice que la bellaquera le subí. Ahora está mucho más dura. Eso vi, si la tocan forma una guerra civil. Todo el mundo pasa esquina cada vez que pasemos. Si tenía planes hoy yo por verte lo cancelo. Bebé, yo no te celo. Pero entre nosotros dos no puede haber tercero. Yo te cogí pa' serio. Hoy día hay mucha diabla que de diosa se disfraza. Me la paso pensándola siempre que aprendo sasa. Mi nombre se le zafa. Procura que nunca te pille, mami, porque no estoy pa' amenaza. Llega la madrugada y tú hablando con tu almohada. Mirando pa' la luna, rogando que te lo haga. Aprendió a jugar con fuego, ahora juega con lava. Chinga con temas míos, ya no escucha baladas. La baby está enfadada. Eso es hasta que llegue y me la come. Enrolamos una ensalada. Le preguntan por mí, pero no dice nada. Dijo que va a estar sola todo el fin de semana. Siempre me espera en panty y en Uri. Mami manda la Ubi. Si dice que en RD que anda ruling. Le mandé a hacer la cadena con esmeralda y ruby. Dice que la bellaquera le subí. Ahora está mucho más dura. Es obvi. Si la tocan forma una guerra civil. Wow, oh, oh, oh. Flashback de mí se acordó. A principio nos protegimos. Después ni se usaba condón. Wow, oh, oh, oh. No pida permiso ni perdón. A nadie le dijo que estuvo conmigo. Mi número perdió. Llega la madrugada y tú hablando con tu almohada. Mirando pa' la luna, rogando que te lo haga. Aprendió a jugar con fuego, ahora juega con lava. Chinga con temas míos, ya no escucha baladas. La baby está enfadada. Eso es hasta que llegue y me la come. Enrolamos una ensalada. Le preguntan por mí, pero no dice nada. Dijo que va a estar sola todo el fin de semana. Siempre me espera en panty y en Uri. Mami manda la Ubi. Si dice que en RD que anda ruling. Le mandé a hacer la cadena con esmeralda y ruby. Dice que la bellaquera le subí. Ahora está mucho más dura. Es obvi. Si la tocan forma una guerra civil.